Otro banco que fue investigado por esa misma causa era el Banco General de Negocios de los hermanos Rom. A ese sí, a ese le tocó porque se había profugado, entonces, bueno, lo sentenciaron, pero creo que ni llegaron a estar en prisión. Pareciera ser que cada vez que desde el norte llega la orden de cerrar una cueva lavadero para borrar pruebas, Servini de Cubría aparece en algún operativo judicial rimbombante que lo justifique. Primero el BCCI, luego el Extrader, luego el de los hermanos Rom. Todos libres, pero todos los bancos fueron a la lona cada vez que ella agitó la campanita de largada judicial. Uno diría, bueno, pueden ser casualidades. En 2003, justo cuando el diario La Nación estaba por vender, la jueza Servini de Cubría hizo un allanamiento llevándose documentación del diario. Se basaba en una denuncia que un desconocido ciudadano hizo en una comisaría por una nota de un diario, El Guardián, que era del banquero Raúl Moneta. Algunos creyeron ver en este allanamiento la intención de Moneta de comprar el diario él o hacerlo a través de José Luis Manzano. Ambos personajes están vinculados por distintas causas al lavado de dinero y a Estados Unidos. Efectivamente, la mayoría accionaria del diario La Nación fue comprada a través de una empresa de dudoso origen, la Barton Corp, con sede en Delaware y con una cara visible local, la familia Saguier, todos muy pulcros, muy bonitos, muy limpitos, blancos, como le gustan a Pamela David. Otro caso escandaloso que tuvo la chuchi, porque así la llaman, fue el Shomagate, una causa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico con vinculaciones en varios países. Lo más rimbombante fue que Amira Yoma, cuñada de Carlos Menem, ingresó con unas valijas Samsonite sin registrar por la aduana. Claro, el jefe de la aduana era el agente de servicio secreto sirio Ibrahim al-Ibrahim, esposo de Amira Yoma. Uno que solía mandar sus dos delfines a hablar con este agente era Eduardo Dualde, Eduardo el Malo, quiero aclarar. Y hablar es un eufemismo, porque Ibrahim al-Ibrahim no sabía hablar castellano. Le daban un papelito y pasaban como perico por su casa. Los dos delfines, uno era Cristian Lense, que hoy, más crecidito, es dirigente del Movimiento Productivo Argentino en Mar del Plata. El otro era el Negro Bujía. El Negro Bujía, un fiel seguidor de Dualde, que tenía mala bebida y hablaba de más cuando tomaba. Andaba en un auto rojo trayendo regalitos desde Bolivia, haciendo siempre escala en Catamarca, la tierra de los Saadi. En Lomas, el Negro Bujía, además de ser conocido, andaba siempre en motos muy grandes y muy ruidosas. Y un día unos amigos de la municipalidad le pidieron que hiciera un Willy en la calle de la municipalidad, que es céntrica. Ese nefasto día, justo una camioneta se metió contramano a toda velocidad. Quiero aclarar que en esas esquinas hay semáforo. Pero esa camioneta se metió igual y el Negro Bujía cerró la boca para siempre. Dicen que el conductor de la camioneta más tarde tuvo un alto cargo en el municipio. No era un desconocido. Volviendo a Servini de Cubría, Amira y la Chuchi solían viajar por el mundo, juntas. Así que hizo un poco de humo y hasta le dictó prisión preventiva que rápidamente la Piru, otra, entre comillas, peronista, cuyo nombre era Luisa Riva Aramayo, la liberó. ¿Cómo llegó la causa a Servini de Cubría si era íntima amiga de Amira Yoma y por qué no se excusó en todo caso? Bueno, cuando se desata el escándalo del Yomagate en la prensa, Mario Caserta, uno de los implicados, realizó una hábil jugada. Se autodenunció en la Policía Federal, cuando estaba de turno en ese momento el Juzgado Federal de María Servini de Cubría. Caserta terminó siendo el único condenado a 5 años de prisión en primera instancia recién en el año 2003. Nunca fue preso porque sigue apelando. A la Chuchi, en 1998, Lourdes Di Natale, la que había sido esposa de Cuneo Libarona, la secretaria de Emir Yoma y de Ramón Hernández, denunció a Servini de Cubría ante otro juez federal. Dijo, no sé nada de política. Yo tengo el radiollamado de Eduardo Cubría porque en mi trabajo lo llamaba frecuentemente. Últimamente lo llamaba para recordarle las oportunidades que, por indicación de Emir Yoma, me comunicaba por ese código para que pase a buscar una documentación o bien algún sobre de dinero. ¿Escuchaste bien? Lourdes Di Natale dijo en una causa judicial que le pasaban sobres con información o con dinero a Servini de Cubría a través de su hijo Eduardo. La jueza obviamente la denunció a Lourdes por los llamados, diciendo yo no tengo idea de qué está hablando, no sé de dónde salió ese teléfono o ese viper. Nunca se investigó si la Chuchi o su hijo cobraban dinero de Emir Yoma, ni por qué. Lourdes, ya sabemos, terminó asesinada porque sabía demasiado de esta y otras causas. Y la causa del suicidio, que así lo cerraron, pasó al olvido. Servini también fue la jueza que en diciembre del 2001 fue a Plaza de Mayo y le pidió a los caballos de la infantería, sí, sí, a los caballos, que se retiren luego de la masacre que habían consumado. No antes, lo hizo después. Esa revuelta, que muchos siguen creyendo que fue espontánea, había sido cuidadosamente planificada desde las elecciones legislativas que acababa de ganar el PJ, poniendo a Ramón Puerta, amigo de Macri, en la línea sucesoria. Con mayoría legislativa, voltear a De la Rúa era tan fácil que solo había que justificarlo. A fin de octubre, el PJ gana la mayoría parlamentaria. A mediados de noviembre renuncian Sturzenegger, Daniel Marx y otros discípulos de Cavallo cuando ya había estado firmado y concretado el megacanje. El 1 de diciembre ponen el corralito y el 19 de diciembre explota todo. Estamos hablando de 15 días entre cada hecho. 2 semanitas, ¿eh? Nada más. Gente de la empresa de seguridad de Eugenio Eke Macadam, ese que fue yerno de Mariano Grondona, que había trabajado para Chabran y en 2001 lo hacía para la agencia vinculada a la CIA, dirigió los saqueos en Castelar. El pueblo, naturalmente, salió a manifestar pacíficamente, haciendo ruido, cacerolazo. Una cosa es que no te dejen sacar la plata del banco y otra muy distinta es que vengan y te rompan y te roben todo tu negocio. Cuando la cantidad de gente fue suficiente, pero aún controlable, dieron la orden de balear, gasear y apalear. Rukauf y Reutemann, hoy en el PRO, acataron rápidamente la orden. Disparar a mansalva, tirar por tirar, matar a cualquiera. Debía haber muertos para que Lombardi le hiciera piecito a De la Rúa y lo subiera al helicóptero. La bonaerense, mientras tanto, en el conurbano y el conurbano profundo, asustaba a los vecinos para que no salgan de sus casas. Ojo, cuídense, no tenemos móviles ni personal y dicen que vienen de la villa tal a saquear las casas. Los medios nacionales e internacionales decían que estaban saqueando las casas. Entonces, ¿qué hizo la gente? En lugar de sumarse al cacerolazo y a decir, vamos por todo, dijeron, quedémonos en casa, cuidemos lo poco que tenemos, mirá, si me roban la bordeadora y me sacan la máquina de cortar pasto, vamos a estar en problema porque no tengo trabajo. Entonces la gente se empezó a hacer guardias y se quedó en sus casas cuidando el barrio. La operación de inteligencia perfecta. De la Rúa se fue. Prolijamente documentada la violencia, las imágenes recorrieron el mundo y justificaban tomar el gobierno por asalto. y la devaluación y la pesificación posterior eran para apaciguar el país. Otra vez, la sangre del pueblo sirvió como excusa para que los poderosos se llenen los bolsillos. La Chuchi, una vez más, había sido funcional, quedando como una reina mientras montaban la escena. En la plaza, cuando ella apareció, ya había 6 muertos. Era la misma época en que Carrió se fue a buscar unas cajas de documentación de lavado de dinero a Estados Unidos. Entre esa documentación, que no sé por qué el Congreso de los Estados Unidos se la habrá dado así graciosamente, después hizo una comisión en el Congreso, una comisión bicameral, se investigó, se leyeron los documentos, quedaba muy pegado González Fraga. Entonces Carrió hizo un dictamen junto a Ocaña diciendo que bueno, que no íbamos a involucrar a Alfonsín, pobrecito, porque era viejito y ella lo quería. Hubo alguien que firmó un dictamen en disidencia. Fue Cristina Fernández de Kirchner, junto con Franco Caviglia, que rara, pero está en el PRO, y creo que Daniel Scioli, si no me equivoco. Creo que eran 3. Ella no quiso, según decía Carrió, no quería dejar pegado a Alfonsín. En realidad Alfonsín no tenía absolutamente nada que ver, porque había un intermediario ahí que había prometido hacer un Club Med en Chascomús, pero nunca se hizo. En realidad lo que no quería era dejar pegado a González Fraga. Pero bueno, las cajas, ¿alguien sabe dónde están? ¿Las cajas con toda esa documentación? Nadie sabe. Se diluyó. Una vez que se hizo la pesificación, la devaluación y todo lo demás, y se llenaron los bolsillos, se olvidaron de todo. Luego de ese terrible momento de diciembre del 2001, fueron nombrando presidentes hasta que pusieron a Duhalde, que había perdido las elecciones presidenciales, sacando apenas un 6%. En el acto de asunción, en las afueras de la Casa Rosada, estaba el auto de la empresa de Eugenio Eke Macadam, el hombre de la CIA, según denunció Bonasso. Y uno de los asesores de Duhalde era Norman Bailey, exdirector principal de Asuntos Económicos Internacionales del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Bailey pretendía que entreguemos la Patagonia a cambio de la deuda externa. Y si te digo que además Bailey había estado involucrado en el escándalo del banco BCCI en Estados Unidos, es mucho, ¿no? Bueno, entonces no te lo digo. Pero créeme, estaba involucrado también. A Servini siempre la vincularon a la CIDE. Tenía o tiene aún familiares allí, en lo que hoy es la AFI. Y la hija de Jaime Estiuso, Natalia, trabajó en su juzgado hasta hace un año, que pidió el pase a otro juzgado y ahora anda por ahí, en tribunales, en algún lugar. Y es esta la jueza que tiene cajoneada la causa de trata de personas que denunció Lorena Martins hace varios años, a pesar de las pruebas que involucran a jueces y funcionarios estatales que protegen a los tratantes. Y la cajonea, a pesar de ser jueza electoral y tener en sus manos las pruebas que presentó Lorena Martins sobre el financiamiento al PRO con el negocio de la trata y el narcotráfico, que incluye al violento cártel mexicano de los Zetas. Con todo esto, para decir de Servini, ¿no es una pena que solo se la recuerde por haber intentado censurar a Tato Bores en 1992? ¿No es triste que estén repitiendo como zombies en las redes sociales la cancioncita La jueza Barubudubudía, cantada por personajes que en su mayoría son nefastos, muchos de ellos cómplices de este régimen, que aparecían ahí como defensores de la libertad de expresión? La canción dice que es lo más grande que hay. Y la están repitiendo. ¿Por qué repetís el discurso del enemigo con toda esta información en tus manos? Hoy la Chuchi vuelve a hacerle el servicio al imperio y le entrega las llaves del Partido Justicialista, el principal partido opositor al régimen, a Duhalde, para que una vez más tenga poder de decisión sin que nadie lo avale, sin votos.

que nos deja. Sábado, vamos a estar hasta las 13 horas, esto es La Hora Sin Sombra con Débora Mavaires acá tratando de terminar su última factura. Creo que si vive después de este atragantamiento, sí. Bueno, y quien les habla, Gustavo Paura, vamos a estar hasta la una haciendo este humilde programa. Bien, Servini, ¿no? Bien. Sí, escuchando usted... tu editorial, bien. Sí. Bueno, ha subsistido, es como los dinosaurios. Sí, es el, de hecho, dinosaurios ya... vivos tenemos varios, ¿no? Ya. Bueno, de hecho ella se quedó porque fue nombrada antes de la Constitución del 94, entonces su excusa es, yo no tengo por qué cumplir la ley. Esa ley es posterior a mi llegada... Bueno, viene, digamos, tiene escuela con otro dinosaurio que es Carlos Fay, ¿no? Claro. Bien, vamos a ver los medios de comunicación y vamos a tirar una consigna al aire porque este es programa se trata... Es importantísimo y estamos... porque hay algo trascendente que pasó la semana, que es lo que la consigna que vamos a tirar, es lo que más, lo más grosso que ha pasado en política la última semana, así que estén atentos. Nuestro medio de comunicación, pueden llamar a la radio al 4951-3139, repito, 4951-3139, para dejar mensajes a través del WhatsApp es el 1557-65-2768, lo repito, 1557-65-2768. Pueden dejarle en el Twitter de Débora, @Mavaires, mensajes, en el mío también, que es @PauraGustavo. Y bueno, y nada. Y también pueden dejar mensajes en fmlaboca.com.ar, que sí, no lo vamos a leer, pero lo pueden dejar. No, bueno, pero leemos el WhatsApp. Sí, obviamente, el WhatsApp, sí, seguro. Vamos a tirar la consigna de la semana. Dígalo. Porque estoy muy... No podemos creer. El señor Julio Bárbaro, ex dirigente, porque me pone loco. El señor Julio Bárbaro, que a veces es dirigente peronista, a veces analista político, depende de la época a quién gobierno tienen que voltear, ¿no? Claro. Ahora es analista político, cuando en el kirchnerismo era ex dirigente peronista, ¿no? Para diferenciarlo bien, ¿viste? La intervención no es de ahora, viene la intervención, miren... La intervención es de Clarín. Hace mucho tiempo que vienen buscando esa intervención. El señor Julio Bárbaro declaró la semana que tiene una novia kirchnerista. Lo que queremos saber es el nombre de esa novia kirchnerista, que está de novio con una kirchnerista, y queremos saber el nombre. Eso es lo más importante para mí que pasó la semana. Todo lo demás no me interesa porque funciona la Macri. Pero necesito saber el nombre de la susodicha. Yo quiero saber quién es esa valiente. Hay que reconocer que tiene una valentía a toda prueba. Julio Bárbaro debía ser un agente de bolsa, ¿no? Sí, por las bolsas de los ojos. Yo sabía que el señor Julio Bárbaro había sido, de hecho, secretario de Cultura, ¿no? De Néstor Kirchner. Sí, pero dos veces, ¿no? Lo rajan del gobierno kirchnerista. No sé si dos veces, yo me acuerdo una, que lo rajaron y él se fue muy enojado y el tema era que lo sacaban porque él quería que le sigan alquilando para oficinas del Estado un edificio entero que él tiene, que me gustaría saber cómo lo compró, de dónde sacó la plata, cómo llegó a tener tanto dinero. Uno no puede comprar ni siquiera una cucha para el perro y este tipo tiene un edificio entero. Y una cucheta en TN tiene también. Tiene la cucheta en TN, pero esa se la regala Manieto. Ahora se la alquilaron, ¿no? Se la regala Manieto. Pero yo digo, me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo llegó a tener? A lo mejor es un señor que heredó grandes fortunas, ¿no? Desconozco, la verdad. Y entonces él quería que le sigan alquilando ese edificio, que era un edificio viejo y caro. Entonces Cristina dijo, no podemos malgastar la plata. Para tener oficina del Estado necesitamos un edificio que tenga la cañería como para poder pasar cosas a internet, que tenga... Necesitamos algo más moderno. Y eso es un precio muy caro para el Estado. Obviamente. Y se enojó. Julio Bárbaro se enojó y en lugar de bajar el precio, que era lo que yo hubiera hecho... Se hizo de kirchnerista. Claro, yo se lo hubiera dicho, mira, te bajo el precio, seguí alquilándomelo, te lo pongo un valor normal, disculpame por haber querido currarte. Claro. Pero no. En realidad tuvo dos episodios durante con Néstor y con Cristina, ¿no? Con Néstor lo rajan del Confer. Claro, bueno, sí. Y con Cristina, o sea, tiene todas las boludeces para, perdóneme la palabra, todas. Todas las cosas para ser antikirchnerista, ¿no? Ahora, ¿por qué ese hombre estaba en el Confer? No logro llegar a... Supongo porque... Porque tenía la cucha en Sí, no sé. Otra cosa, ¿no? O venía, lo arrastra, ¿viste? Los gobiernos arrastran cosas. Sí, ¿no? Y este lo venían arrastrando y venía muy arrastrado. Entonces dije, bueno, pongámoslo en algún lado, ¿entendés? Porque ponelo ahí. Total, le pase por la ley de mil, lo sacamos. Exactamente. Pero bueno, mil cosas han pasado. En este momento Trump está haciendo de las suyas en Siria. Trump solo no. Siria, bueno, que no deje de bombardear, ¿no? Que deje de bombardear. Porque... Bueno, hay que aclarar que no es solo Trump, porque si no, todo el mundo le echa la culpa a Trump, uh-huh. Pero es Trump, es Merkel y es Macron. El gran Macri vendría a ser. Sí. ¿No? Se unieron... Es una especie de superhéroe macrista, digamos. se unieron y dijeron, che, terminemos con este asunto de Siria. Hace 5 años que lo estamos bombardeando a Siria. Hagamos la pelota del todo y quedémonos de una buena vez con todos los gasoductos que pasan por ahí. Claro. Bueno. Porque uno tiene que mirar si en este a partir del 2000, en el siglo XXI, digamos... La lucha es encarnizada por los recursos. Años 90. Claro, bueno, exactamente. Pero obviamente el mundo gira en torno a los recursos que puede malgastar, digamos, ¿no? Entonces sí. Empiezan con todas estas cosas, ¿no? Bombardean un país donde pasan gasoducto, por eso tienen en mira a Irán, a Venezuela. Pero a mí lo que me da bronca de todo esto es que mucha gente hoy. He leído en muchos Facebook, mucha gente que habla y yo estoy seguro que le pregunto dónde queda Siria y no sabe. Bueno, en principio eso. La otra cosa que yo noté, y eso es más grave, me parece, porque lo diga Juan de los Palotes, está bien. A ver, no tiene por qué saberlo. No sé si está bien. No, pero no tiene por qué saberlo. Ahora, cuando un canal de televisión pone a un señor que porque de casualidad justo fue a cubrir el tema del Mundial, a Rusia, qué sé yo. Entonces, bueno, a ver... Seis veces le preguntaron, ¿y qué crees que va a hacer Rusia? Y el chabón... Y va a salir a atacar, supongo. La remaba y decía, bueno, no sé, la verdad que no tengo idea, eso es muy difícil de predecir, ¿no? Pero ya no sabía cómo explicar el pibe que, a ver, qué sé yo lo que pasa por la cabeza de Putin. Y no sabemos si va a jugar con 3 delanteros o va a defender con 4. Es una locura todo lo que sea medios de comunicación. Esta semana habían hablado del ataque supuestamente con armas químicas, con gas nervioso. Mostraban un grupo de chicos que estaban teniendo un ataque. Entonces uno dice, wow, esto es muy fuerte. Y después vi un videíto que estaba... como subtitulado en chino, y después alguien lo subtituló debajo del chino para decir que decía en chino, que era con un plano más abierto de ese mismo video que habíamos visto. Y el plano más abierto te mostraba que estaban en un gimnasio, había un supuesto médico que estaba atendiendo a las supuestas víctimas, y a unos metros había una línea de silla donde estaban las mamás de los nenes, en la representación, mirando cómo actuaban los chicos. Y al irse la cámara se ve de fondo que donde está la bandera siria, en un ángulo, y te la señalan con una flecha para que la mires, porque la verdad que si no pasa desapercibida, hay una bandera norteamericana. Es decir, que habían montado una escena de un supuesto ataque con armas químicas, que también hay que ver si la escena es real, si en realidad no fue armada después. No sabemos. Pero como no sabemos qué pasó... Y como el verso de las armas químicas siempre le funcionó en Afganistán, le funcionó en todos lados, la siguen usando. Sí, no sé si le funcionó porque no encontraron ninguna nunca. Por eso, no encuentran ninguna, pero le dicen, armas químicas. Así que, ¿qué decís? No, hay armas químicas, tenemos que hacer algo. ¿Ya tenemos al invitado? Sí, entonces ponemos una música. Sí, pongamos una música y seguimos hablando de Trump, porque es lo que más nos interesa en este claro. momento. Pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir. y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Sombra, solo para valientes, y vino alguien que es muy valiente. A las 11:39, perdóname que tengo que decir el horario. Tenemos que decirlo. Ahora no decimos la temperatura porque sabemos que está está hermoso, lindo, es un lindo día. Sí. Tenemos con nosotros a Gabriel Mariotto. Buenos días. Débora, buen día. Compañeras. Obviamente. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, maravilla, gracias por FM La Boca. FM La Boca, aparte, es emblemática de tantos años de lucha y de resistencia y de coherencia. Siempre lo agarro al loco Javier cuando hace mucho que no lo veo ahora. Yo pensé que hoy venía, ¿eh? Donde lo veía, le decía, baja la antena, loco. Bueno, bajala porque siempre las peleas por las áreas de cobertura, claro, y demás. Tengo un gran aprecio. Ahora se la bajaron. Respeto. Exacto. Ahora se la bajaron, antes se la pedías, ahora debía de querer bajarla. No solo le bajaron la antena, sino que además lo están matando a tarifazos, ¿no? Bueno, una serie de cosas que le están pasando. Sostener una radio de comunitaria es muy difícil, aparte porque es un trabajo de 24 horas todos los días, no tiene descanso, que el equipo, que la consola, que el micrófono, que las tarifas, que la luz, que el operador, el programa, que los compañeros. No, terrible. Y aparte lo que tiene la radio comunitaria es que es casi como si fuera un cine, porque la gente no solo la escucha, sino que viene. Claro. Uno va al cine, claro, pero la radio la escucha en su casa, o en el auto, o en la bicicleta. Sí. ¿Y cómo ves el sistema de medios hoy, ¿no? Vos que fuiste tan importante para el ¿qué sé con yo? La ley de medios y esas cosas. La ley de medios intentó patear el tablero de un sistema monopólico con posiciones dominantes. Uh-huh. El sistema es tan perverso que que ha logrado que nosotros viniésemos de un esquema de censura en la dictadura militar, muerte, desaparición, tortura, censura, y que después, cuando recuperamos la democracia, 83, esa censura, que era directa, grosera, explícita, brutal, adquirió formas más sutiles. El tránsito de la dictadura a la democracia trajo esas formas más sutiles, en donde ya no había Tato en el cine o el Confer con bandos militares y prohibiendo canciones o series de televisión. Disculpame que te interrumpo, voy a aclarar porque hay mucha gente joven que nos está escuchando. Tato se refiere a Paulino Tato, que era la figura del censor. Exacto, el censor. O sea, sí, había un censor, no, aunque ustedes no lo crean. Tato Bores. Claro, de Tato Bores. No, muy bien, muy bien. Hablamos de Paulino Tato, un señor que estaba en una oficina recortando cosas de audio o de cine que no le gustaban. Claro, y vos sabés muy bien la aclaración, Vanessa. En el Confer... ¿Vanessa? Débora. Débora, perdón. Bueno, perdón. Podemos bautizar de otra manera. No hay problema. Y bueno, porque es la mañana. Si querés le ponemos otro nombre. Carlitos Caramelo me habló mucho de Débora. Y yo, en mi inconsciente, seguramente... Sí, la debes guardado en una carpeta con Vanessa. Sí. Después en el Confer, vos sabés que cuando nosotros recuperamos archivos de la censura. Entonces decía, Cita Rosa, Adagio a mi país, prohibida, y firmaban los militares, pero también firmaba el representante de ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentina, y el representante de ATA, Asociación de Teledifusoras Argentina. O sea, la censura, esa explícita, brutal, tenía las firmas de estas instituciones que todavía siguen sin haberse hecho ninguna crítica. Ni nadie les pidió sobre su crítica. Pasado. Nadie les pidió y eran recontra cómplices. Entonces, pero después terminó esa censura y nosotros asistimos a este sistema de medios como si fuera natural. Y el monopolio es una forma de censura. Obvio. También. Muy, muy dura, porque alguien se queda con la voz que le corresponde al resto. Sí, obvio. Entonces nosotros estamos viviendo en una agenda que instala el monopolio. Y no quiere decir agenda, esta es noticia o esto no es noticia, sino estas expresiones culturales son bochornosas y estas son edificantes. Y nos propone el monopolio por todos lados. Obvio. Patrones culturales que después nos afectan en la posibilidad de la expresión. Obvio, y si me permitís una publicidad, por así decirlo, esto inclusive, este sistema de medios hoy más concentrado que la década del 90, por ejemplo, en el 90, cuando pasaba lo de Servini y de Curia, estaba Tato en la tele denunciándolo. Hoy ni siquiera se puede hacer, ¿no? Sí, en realidad... Ni siquiera hay un programa que pueda criticar al gobierno. Hay muy poquitas ventanas, sí. Muy poquitas. Sí, pero estamos hablando de la televisión abierta, sí, que sí, es sí. El prime time, ¿no? No, televisión abierta... Cero. Cero. Nada. Televisión abierta, es peor, cero. En el cable, alguna pequeña bocanada de aire que va a contramano, también muy quirúrgico, en el sapineo se puede encontrar. Y en la radio, solamente en estas radios. Y las radios comunitarias vuelven a tener un rol importantísimo de ir a... O de tener una agenda absolutamente propia, que es la agenda de la ciudadanía, de los compañeros, de la gente, del pueblo, de la lucha, otras voces, otros formatos, otras estéticas. Creo que es imprescindible hoy radios junto con, bueno, todas las aplicaciones que tiene Internet, en donde, bueno, antes FM La Boca se escuchaba solo en un determinado área de cobertura, hoy entras a la web y la encontrás en cualquier lugar del mundo. Y con aplicaciones escuchás en cualquier lado del mundo. Claro, entonces eso también empieza, digamos, no es que empieza, nunca debió haber tenido que ser superado. Esta es la comunicación popular que realmente en ninguna etapa, ni aun cuando se tengan los resortes institucionales, hay que desalentar, todo lo contrario, porque es ahí donde empiezan a... ¿Y considerás que la ley de medios estaba atrasada en ese aspecto? No, la ley de medios bancaba y fomentaba la creación de nuevos medios de comunicación, múltiples, muchísimos. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Si querés te digo, pero... No, mejor no, porque no podemos. No, pero fue una ley muy trabajada en la sociedad, que tuvo la valentía de Cristina de enviarla al Congreso con, uh-huh, con el respaldo del Ejecutivo, después de 27 años que se convivió con la ley de la dictadura y que no pudo trascender ningún proyecto la Comisión de Comunicaciones de ninguna de las dos cámaras, y Cristina lo impulsa, que la sociedad lo discute, que la legislatura lo aprueba, que la Corte Suprema, después de una audiencia pública, también valida la constitucionalidad de toda la totalidad del texto de la ley, y que a la hora de la aplicación se dudó. Sí. Y los 9, cuando están en el área, no pueden dudar. Y patear y hacer gol. Entonces, ahí dudamos. Bueno, y después vino... Una buena forma. Se dudó en la aplicación, se titubeó. Teníamos que haber entrado ese día a Clarín. Mirá, yo creo que con la... Que cuando fuimos ahí, que estaba, viste que empezó, dice, van a entrar, y se habían atrincherado, ahí teníamos que haber entrado. Mirá, yo creo que, con la ley declarada constitucional y superada los 4 años de trabas jurídicas o judiciales con las cautelares, sí, que impulsaba Clarín, había que haberlo adecuado. No puede haber más licencias, de facto no. No, con la ley en la mano. Ajustado a derecho. Sí, bueno. Vos decías, no pueden tener más de 10 licencias en una misma área de cobertura. Y no puede haber superposición en canales de aire con distribución de señales de cable. Bueno, listo, lo ajustá. Claro. Lo ajustá. Es más, Clarín presentó un plan de adecuación, sí, que se partió en 6. Sí. Y te estaferreaban todo, porque decían el hijo de uno, el padre, el primo del, claro, otro, el abuelo del otro. Y eran todos accionistas. Todos, no te podían decir nada porque pero, eran pero el origen del capital era el mismo. Claro. Entonces, claro, no, es ahí donde estaba. Pero si nosotros, por ejemplo, ahora, Diario del Lunes, ¿no? Diario del Lunes, digo, se parten en 6, lo aceptamos. Y ahora vamos a ver quiénes son los titulares. Claro. ¿Y dónde está la incompatibilidad? En lugar de gritar primero, no, primero aceptalo y después... Si Clarín ya dijo que eso tendría, claro, que haber sido 6 empresas y no una. Claro, listo. Entonces, bueno, arranquemos de esa base y después vemos, ¿no? Usted, señor, tiene intereses, es el mismo origen del capital que este, uh-huh, tiene vinculaciones, no, claro, no se puede. Y bueno, ahora... Pero no podés empezar a adecuar medios pequeños... Claro. O grupos pequeños, cuando el monstruo sigue teniendo 236 licencias. Exacto. Ahora, claro, pregunto, ¿no? Vamos a hacer futurología. ¿Ganamos el gobierno de vuelta? Sí. ¿Se puede aplicar la ley de medios tal como estaba? Es más, la podemos mejorar, podemos hacer que tenga menos incidencia todavía. Hoy, ¿vos creés que si vas a la justicia y haces de vuelta todo, o tenés que cambiar todo con justicia incluida... Y decir, bueno, ahora vamos para adelante y ahora te adecuo como yo necesito que estés adecuado a las necesidades del país? Pará. No, respira. Mirá que vos... Porque es así, como... yo te digo lo que yo haría, y gracias a Dios yo no tengo un cargo político. Hagamos la misma cara que puse yo cuando escuché que Julio Bárbaro salía con una kirchnerista. Mirá vos, bueno, es que es así. Hagamos una cosa. ¿Qué hacemos? Ganamos el 2019. Y después vemos. Y después no, vemos. No me digan después vemos. Todos sabemos cómo tenemos que... Todos sabemos los cambios paradigmáticos, claro, que tenemos que hacer. Partamos de la base que el triunfo del 2019 del peronismo trae consigo un cambio constitucional, por ejemplo. Obvio. Bueno... Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Para qué vamos a andar? ¿Ahora eso está tan claro dentro del peronismo? Totalmente. ¿Todos los peronistas creen que hay que hacer un cambio constitucional? Mira, nosotros estuvimos en La Pedrera, en, sí, San Luis, con una tumultuosa y aluvional convocatoria de militantes, dirigentes, compañeros, con discusiones en 14 comisiones que ya, sí, tienen sus recomendaciones. Recomendaciones porque, como siguen los encuentros, no son conclusiones, son recomendaciones para que se sigan discutiendo sobre esos ejes. Bien. Sobre los ejes que surgió del grupo de autoconvocados. Uh-huh. Y claramente en muchas de las comisiones aparece como primer punto el cambio de constitución. Uh-huh. no una reforma constitucional, un cambio de constitución. Eliminemos la de Estados Unidos y hagamos una... A mí me parece que hay una gran conciencia que con estos resortes no alcanzan y que hay que abordar un cambio constitucional. A mí me parece, pero leyendo las recomendaciones de la Pedrera está. Entonces, todos esos temas se van a discutir en el marco de un cambio constitucional. ¿Eso está escrito en algún lado, subido en alguna plataforma para que el ciudadano común pueda acceder a ver de qué, claro, qué son esos puntos? Porque da la sensación que se juntan y, o sea, uno que lo mira de afuera, digamos... Grave error. No, pero te explico por qué lo vemos afuera. Espera, ahora bueno, lo vemos, que siga, obviamente que debe haber puntos, supongo. Pero uno lo mira afuera y parece que se juntan para la foto, que esto es la sensación no, que da. No. ¿Entendés, Gabriel? Esto no, pero es el no tema. fue así, por suerte no fue así. Porque la Pedrera, 16 y 17 de marzo... Porque este la, para la foto está la de Pichetto, ¿no? Que se junta, son 10... Bueno, pero eran 10. Pero son dos cosas distintas. Claro. Bueno, porque ahí no hay puntos. Por eso digo, la comparación tiene que, claro, tiene que ser ve, no solo o sea, fotos. Eso es lo que yo te decía, lo que él está diciendo y me pasa a mí también, o sea, y le pasa a mucha gente que conozco. La gente que no está metida dentro de una organización, de repente dice, se van a juntar en la Pedrera. No sabe si puede ir, si no puede ir, si tiene que estar dentro de una organización para ir o no. Después cuando sale la foto, obviamente, de la Pedrera con todos los que fueron, que son un montón, y vos ves la cantidad de gente que participó, decís, bueno, había mucha gente, pero decís, pero ¿qué hablaron? En San Luis lo que se hizo fue un encuentro de la militancia autoconvocada. Podía ir cualquiera. Y no solo de ir, todo el mundo que se siente... interpelado, digamos, con la autoconvocatoria, es el organizador. O sea, no hay invitados. Está bien. Hay compañeros que dicen, se hace la Pedrera, encuentro la militancia autoconvocada, voy a llamar a 10 compañeros. Y a su vez esos 10 compañeros llaman a otros 10 y se organizan y nos vamos en un auto y llegan a la Pedrera. En la Pedrera se hizo un acto de apertura, donde está esa foto, pero después se trabajó 2 días en comisiones. Y las conclusiones están en hay2019argentina.com, que es la plataforma de la Pedrera. Bien. Pedrera fue 2 días de un encuentro que intenta avanzar en términos programáticos y metodológicos. Unidad e integración. Bien. Y ahora se van a subir las nuevas etapas, porque ¿qué se ha resuelto hacer? Primicia, ayer. Vamos, los compañeros primicia, autoconvocados. Primicia para la hora sin sombra. En la segunda quincena de agosto se lleva adelante el segundo encuentro en Capital Federal. Me gusta. Segundo encuentro de la militancia autoconvocada. Uh-huh. Y entre hoy y la segunda quincena de agosto, miles de encuentros regionales, sectoriales, distritales de AI 2019. Bien, perfecto. Entonces, AI2019.org. Esa es una. Ahora, la otra es la AI2019argentina.com, que es la nueva plataforma. Esta fue la plataforma donde convocamos a la primera. Y también hay veo que hay Facebook... O sea, bien, bastante. Sí, está. Después la vamos a pasar porque es interesante a ver. En esa plataforma está concentrada toda la información de lo que ocurrió y la metodología de cómo seguimos. Bien. Entonces, ya tenemos un horizonte. Agosto, calculo yo, 25 de agosto, sábado de este año. Uh-huh. Sí. Segundo encuentro de la militancia autoconvocada en Capital Federal. Mientras tanto, martes en San Antonio de Areco hay un encuentro del distrito sobre las mismas comisiones que hubo en la Pedrera, 14 comisiones, discusión de salud, educación, justicia, internacionales, todo, lo que sea, seguridad. Ahora, todas esas deben terminar como mi teoría política, ¿no? A los tiros, no. Termina, al contrario, termina, para ponerse hay que sacar de acuerdo. Todo, prácticamente. Claro, está bueno porque hay una mirada edificante y una de gran discusión de qué paso hay que dar en cada aspecto. Entonces, de esas comisiones, nosotros aspiramos que a fin de año surjan los 4, 5, 6 puntos programáticos que tiene que tener nuestro frente. Y a su vez se aborda en otra comisión la metodología de la integración. Porque nosotros, por ejemplo, situación absolutamente ocasional y no con la precisión. Nosotros tenemos dos encuentros en este último tiempo. Pedrera, Gualeguaychú. A mi juicio, la Pedrera es un lugar donde hay una vocación de profundizar y Gualeguaychú una situación un poquito más moderada. Sí. Ahora, todos nos reconocemos peronistas. ¿Nos podremos poner de acuerdo en los 4 o 5 puntos de acción política? Por ejemplo, esos puntos, Alberto Rodríguez A sugiere que los tomemos de los carteles de las manifestaciones. No a el ajuste, no al tarifazo, sí a el pleno empleo. Bueno, sí, cosas elementales. Cosas elementales, los peronistas. Queremos comer los que todos fuimos los días. Queremos comer todos los días, que no. Cosas simples, ¿no? Cosas simples. Sí. O sea, cuestión de nos que ponemos de acuerdo en eso, claro. Los que somos opositores al gobierno, no a los presos políticos. Claro. Macri preso. No, bueno, después. Eso después se ve. Después lo veo. Eso después se ve, porque el peronismo no tiene odio, no, la verdad, no. Nosotros no tenemos odio. Ay, pero no tendríamos que trabajar un poquito más en eso. No nos va a salir, no nos va a salir, no hay odio, no. No hay odio. Pero lo que pasa es, ¿qué dice el gobierno, por ejemplo? Sí. O los economistas del gobierno. Después terminamos la idea de esta metodología. Sí. El gobierno dice, no tiene que haber déficit fiscal. Y nosotros decimos, no tiene que haber déficit fiscal, está de acuerdo. Lo que pasa es que el gobierno, cuando dice no tiene que haber déficit fiscal, quiere ajustar a los que menos tienen y a los más vulnerables. Nosotros decimos, bueno, no tiene que haber déficit fiscal. Vamos a ver si ajustamos a los ricos o ajustamos a los pobres. Exacto. Bueno, nosotros no queremos que haya déficit fiscal. Queremos que haya superávit fiscal. Pero si estamos todos de acuerdo, bueno, ¿dónde ajustamos? A los ricos, no le vamos a ajustar a los pobres. Bueno, pero la metodología, si nosotros logramos esos 5 o 6 puntos de consenso, después tenemos que ir a un ASPASO. Y en las PASO, si son con las reglas de juego, con la carta orgánica que tenemos actualmente, el que gana conduce y el que pierde se va a su casa. O hace todo lo posible para que el que le ganó no gane las generales. Es lo que pasó. ¿Qué es lo que ya pasó? Con Aníbal y Julián nos pasó eso. El que gana. Incluso nos meten una cuña, nos dividen y después el que pierde se va a su casa. Si nosotros estamos proponiendo una metodología de integración para el Frente Amplio, para el Frente Patriótico, el nuevo Frejuli, lo que fuese que tenemos que armar, la metodología de integración es sistema DON sin piso para cada lista que se presente. Entonces, si nosotros en FM La Boca armamos una lista, sacamos 4 puntos. El piso del sistema DON para la integración de listas generales es de 25 puntos. Entonces nosotros con nuestros 4 puntitos nos quedamos llorando en nuestra casa y no nos movemos más. Si con nuestros 4 puntitos nosotros lo integramos proporcionalmente junto con el resto de los sectores, compañeros que han participado, nosotros este aporte pequeño, modesto, humilde nuestro, lo ponemos al servicio de ganarle a Cambiemos. Y por ahí le ganamos por 1 punto a Cambiemos. Mira, si nuestros 4 claro. puntitos se quedaban dormidos en nuestra casa y perdemos por 3. Claro. Entonces, sistema DON sin piso para que no haya una lapicera que diga vos te presentás, vos no te presentás, vos entrás, vos no entrás, vos bueno, afuera, vos andás por afuera. No, todos por adentro, compañero. Claro. Si hay sistema DON sin piso, todos por adentro. Y el que va por afuera es porque tiene un arreglo con el gobierno. Es porque quiere ser funcional el gobierno. Bueno. En esa, eso también surgió de las comisiones de la Pedrera. Unidad, perfecto. Integración, no solo unidad. Unidad e integración. Metodología para la integración. Sistema DON sin piso. No necesitamos modificar la ley de PASO con la carta orgánica de nuestro frente. Suficiente. Necesitamos modificar la ley de PASO si queremos hacer integración de listas ejecutivas. Entonces, un candidato a gobernador contra otro candidato a gobernador, el que gana es gobernador, el que sale segundo es el vice. Ah. Pero para eso necesitamos modificar la ley de PASO. Ahí tenemos. Ya. Igual, no si podemos manifestar la vocación política que en el frente las PASO se resuelvan de esa forma, ya también es un avance muy grande, aunque tengamos el límite de la ley. Ya es muy importante. Pero lo que está en nuestras manos es que el frente tenga en las legislativas, concejales, diputados nacionales, diputados provinciales, senadores provinciales, la integración de las listas, contemplando a todos los sectores que quieran participar. Y digo yo, después no te van a decir, no va a salir Carrió a decir que el vice en realidad te lo ponen y te van a matar al candidato. ¿Te acordás cuando decían eso, que Zanini iba a mandar a matar a Scioli para escarrer el gobierno? No, es interesante lo que dice, porque primero, yo desconocía esto que está hablando Gabriel. No, yo no tampoco yo sabía que no había pasado en la verdad pedrera. Que yo pensé que esto era... se reunían y bien, supongo, pero pensé que estaban hablando de otras cosas. Y no, no, por suerte. Es interesante no. lo que plantea. No, no, de hecho habían dicho, no estuvimos hablando de candidaturas, no estuvimos hablando de. Porque, pero nadie sabía de qué. Porque supongo yo que muchos de los que hoy están interviniendo la herramienta electoral del peronismo ante esta situación, porque esto también. Claro. Digamos, le hace cosquillas, ¿no? Hace, claro, te interpela a vos como peronista, aunque seas más amarillo que peronista, te interpela y te invita a jugar adentro. Entonces se entiende mucho mejor por qué algunos quieren romper la cuestión. Y me parece que en esto que dice Gabriel... me parece que hay ahí algo para interpretar también, ¿no? De lo que está pasando en Gualeguaychú con la pedrera y estas cosas, ¿no? Por supuesto, lo de Gualeguaychú fue un encuentro de militancia autoconvocada que tuvo un impacto muy fuerte porque previo a la pedrera, al encuentro en ese complejo maravilloso de 6 hectáreas, que es muy difícil hasta de explicar. Habrá sido mucho más difícil hacerlo, porque tienen estadios, lugares, escuelas generativas, y lo hizo hospitales. Bastante rápido. En un año. Sí, yo cuando vi el proyecto y ahora dije, se reúnen en la pedrera. Digo, bueno, se reunirán en un lugar que todavía no está terminado. Y la pedrera porque era una cantera, convertido en un basural. Y eso en un año se convirtió en canchas de fútbol, de un estadio techado de 35.000 personas, con un escenario, sonido, pantallas, hay escuelas generativas, sí. Internet. Convengamos que es otro país, ¿no? Sí. Tratamos de no hacer una guerra de secesión. No voy a hacer ninguna guerra de secesión. Es que es lógico, tiene el presupuesto de una provincia con la cantidad de habitantes del municipio de Lanús. Claro. Entonces, obviamente que puede hacer muchas invertir, obras. Claro, ojalá. No, y además es un buen administrador. Pero es un buen administrador también. No tiene deuda y hay 2.000 kilómetros de autopista en Argentina y hay 1.000 kilómetros en San Luis. Sí, de hecho, las redes ferroviarias son buenísimas. Claro. Entonces, algo pasa en materia de gobierno. Sí. Algo pasa. Ahora tendríamos que tener también a un candidato así, ¿eh? La pregunta es. no me maten, pero. No me adelantes. Vamos despacio. Bueno, vamos despacio, despacito. Vamos despacito. Pero. Todo eso que se llevó adelante ahí tiene un objetivo de construir el triunfo, no de poner un candidato. Obvio. La gente es seria, no todos son cachivaches que quieren ser a los codazos. La gente es seria, hay compañeros que son serios. La armonía, la juntada, el tirar del carro para el mismo lado, lo que están dando tanto el Coqui Capitaní como Alberto... Es un gran ejemplo. Qué buena fórmula, ¿no? Y entonces, decía, el movimiento obrero ya había dado un paso muy importante en la unidad con el escenario y los 400.000 compañeros que participamos del 21 de febrero. Sí. Entonces, ese escenario de MTA, CTA, con Hugo Yasky y Micheli, la Corriente Federal con todos los compañeros, Guilini... compañero Amichetti y Hugo Moyano Palacio. Entonces, todo ese escenario de somos opositores a este gobierno, somos opositores a este modelo, vamos a resistir este modelo, tomando un poquito el envión y la herencia de lo que ocurrió el 14 y el 18 de diciembre del año pasado con el tema de la reforma previsional. Sí. Esa movilización, después el 21 de febrero con ese escenario gremial. Y después la pedrera, donde todo ese escenario gremial, junto con los compañeros de la política, de los distintos espacios políticos. Entonces, para decir, bueno, hay salida política a esta bronca. Claro. Esto ocurrió en la pedrera, y ahí se discutió mucho. Pero no se dice, no, ¿quién va a ser el candidato? No, ahí hablaron todos los compañeros, los que son referentes, algunos compañeros lo pudieron hablar. Fue realmente tumultuoso y aluvional, no fue una cosa... Pero no esperaban tanta gente. No, se esperaba gente... Lo que no se sabía era qué dirigentes iban a ir. y qué iban a querer decir cada uno. Pero fueron todo lo que pudieron ir. Y el, y lo mejor que nos ocurrió es que el ministro del Interior tuvo que caminar muchas provincias para que no vengan los gobernadores. Sí, obvio. Porque lo fue a visitar a Uriac. Sí, sí. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Hay gobernadores, como algunos intendentes, que se habían pintado de amarillo, con mucha antelación. Macri va a ser reelecto en el 19. Vidal va a ser reelecta en el 19. Sí, esto sí. Está terminado, solo hay 23. Bueno, frente a esa resignación, surge en una charla informal la, esa, esa voz de Alberto Rodríguez que dijo, hay 2019, hay 2019. Y apareció como un grito de guerra. Sí. Hay 2019. Entonces, ese hay 2019 convocó a muchos. Muchos de los compañeros gobernadores están condicionados porque no le mandan la guita, los apretan, carpetazo, sí, amenazas. Pero eso, es un, eso también es un punto a discutir en lo que viene, es el federalismo de la Argentina, ¿no? Porque si vos tenés una provincia donde el 40, el, solamente recaudás el 40% y el 60% dependés de la nación, es todo inviable. Entonces todo siempre es billetera y látigo, ¿no? Entonces, sí. Pero de un lado y del otro, me parece que estaría bueno y sano para nosotros, para, o si no... Vamos al unicato, y se terminó. Bueno, a ver, Gabriel fue vicegobernador de una provincia, claro. Y sabe bien, aparte de una provincia que era prácticamente es la más grande, por lo menos en población. Y es muy bruto, difícil, ¿no? Cosas. Para poder gestionar sus propios ingresos. Bueno, en eso yo tengo opinión. Primero digo, nosotros tenemos que esperar a los gobernadores que no están pintados de amarillos y que están condicionados. Claro. Hay algunos que ya están jugando en otro plan. Que ya lo sabemos, sí. Son, no hace falta nombrarlo. Pero hay otros que están condicionados. Con respecto a tu pregunta o a la opinión que vamos a vertir o que vamos a discutir, es que, por supuesto, se necesita una nueva ley de coparticipación. Claro. Se necesita discutir. La provincia de Buenos Aires tiene cientos de dificultades, como tienen otras provincias. Hay otras que están un poquito mejor. Y con urbanos, ya no tenemos solamente en la provincia de Buenos Aires... Sino, o no solamente tenemos en alrededor de la capital federal. Entonces, en Córdoba, tenemos, Rosario. Y tenemos el gran Mar del Plata, el gran Bahía Blanca, el gran Rosario, el gran Tucumán, el gran Mendoza, el gran Paraná. Claro. Entonces, tendríamos que tener una gran discusión. Reforma constitucional puede ser, o el cambio constitucional puede ser un ámbito de discusión de una nueva coparticipación. Creo que sí. Sí. Creo que sí, es imprescindible una nueva... Porque a mí, como vicegobernador, y lo hablaba mucho con Scioli, no nos quedábamos conformes recuperando 8 puntos de los 8 puntos que negociaron el radicalismo con los gobiernos nuestros en la década del 80 y que entregó la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Se lo sacamos a provincias hermanas así de un plumazo? Así no sirve. No, hay que discutir. Bueno, que discutir pero... armoniosamente. Entonces, ¿cómo lo resolvieron los gobernadores? Perdón, ¿cómo lo resolvió el gobierno apretando a los gobernadores? Con la grosería del pacto fiscal, manoteando entre 65 mil millones de pesos y 100 mil millones de pesos a la caja de los jubilados. Claro. No, ahí estaba... Ahí estaba el tema de la coparticipación. Convengamos también que la ley de coparticipación federal implica que todos los gobernadores estén de acuerdo para modificarla. Entonces, claro. Con que una se oponga también es muy restrictiva. Entonces, está bueno lo que planteas que en una reforma constitucional o una nueva constitución, bueno, de hecho, se haga un poco más flexible, porque si vos dependés, o sea, son 24 provincias con distintas idiosincrasias, si se quiere, entonces si una se te no le cierra, te jode todo el pacto. Y con distintas necesidades. Sí, obvio. Porque no es lo mismo la provincia de Buenos Aires, que tiene gas, tiene agua corriente, más o menos tiene cloacas, que decir, no sé, Formosa, que no tenía gas hasta hace poco. Creo que sigue sin tenerlo, porque ahora le frenaron de vuelta el gas. Fue muy bueno lo de la red interconectada nacional en materia de electricidad, no así el tema del gas. El gas quedó parado. Al no tener gas, no tenés industria. Ahora, vos fíjate que estos puntos que el Estado, el Gobierno Nacional, manotea la caja de jubilados para darle a la provincia de Buenos Aires, es precisamente lo que le habían quitado en esos años 80 y que siempre el Estado Nacional y sobre todo en los 12 años de Néstor y Cristina, equilibraba con recursos propios. En este caso, no le daban los recursos propios. Claro, porque, ¿sabés cómo fue? ¿Para qué lo ensayo? A ver si me sale bien. Porque son algunas cifras que tienen precisión. El Estado Nacional, en un momento de principios del gobierno de Carlos Menem, cuando fue la especificación. Sí. Cuando fue la especificación. 2002. Claro. Se pierde un dinero que era muy importante, que era el que venía del impuesto a las ganancias. De ganancias iban a las provincias un dinero que era muy importante. Que ahora no me acuerdo la cifra, eso por eso me estoy demorando, porque no me acuerdo exactamente la cifra, la perdí de la memoria. Bueno, pero había un dinero que se repartía. Cuando viene la especificación, o sea, a la provincia de Buenos Aires le tocaban ponerle, mil millones de pesos, sí. era otra cifra, mil millones de pesos. Pero cuando viene la especificación, terminaron siendo... ¿Es el fondo del conurbano? ¿Estás hablando? Eran claro, 3 fondo mil del millones. Un poquito más, me parece que... Sí, no, pero no, por ahí, bueno, claro. Igual es ahí, cuando se produce la devaluación, porque en el CFI, cuando se resuelve que un porcentaje explícito de ese impuesto iba a ir a la provincia de Buenos Aires, dijeron, bueno, pero si sube la recaudación, solo le damos hasta este tope. El resto se reparte en las provincias. Sí. Cuando viene la especificación, quedó todo... Claro. Fuera de valores. Claro. Fuera de valores. Y ahí el Estado Nacional recurría en auxilio a la provincia de Buenos Aires. Hasta que este gobierno no quiere recurrir más. Entonces dice a todos los otros gobernadores, ustedes se van a quedar con las migajitas que tenían. Y la provincia de Buenos Aires con gran parte de lo que veníamos asistiendo. Solo si le sacamos la guita a los jubilados. Sí, pero hubo algo peor que eso. Porque le sacaron la plata a los jubilados, se la dieron a la gobernadora Vidal... Y la gobernadora Vidal se la devuelve al gobierno. Se la prestó a tasa cero. Claro. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Necesitaba la plata o no necesitaba la plata? Si me disculpas. A ver. El exgobernador Eduardo Dualde consiguió la creación del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, financiado con el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias. Ahí está. A ese fondo, que fue manejado por la provincia en forma discrecional y arbitraria, esto es página 12, en 1996 se le impuso un techo máximo de 650 millones de pesos anuales. Sí. O sea, 650 millones de dólares, señora, porque claro. Para especificación. Para, ¿cuántos son 650 millones de pesos? Que eran 650 millones de dólares. Correcto. Exacto. Pero ahí, el CFI, perfecto, estuviste bárbaro con esa nota. Porque era esto lo que... El 10%, claro, el 10% del impuesto. Hasta 650. Pero en el CFI las provincias le dicen, bueno, ¿cuánto es la recaudación? ¿Cuánto es el 10% de la recaudación? 650 millones de pesos, 650 millones de dólares. Listo. Si aumenta la recaudación, el resto lo dividimos en las otras provincias, en las 23 provincias restantes. Listo, se dan todos la mano, todos unidos triunfaremos. Perfecto. Entonces, cuando viene la especificación, se siguen sosteniendo los 650 millones pesos. Pesos, claro. Claro. Y el resto de las provincias agarraban algunas migajitas. ¿Qué hace este gobierno? Elimina lo que se llama el fondo del conurbano, que no solo venía para la provincia de Buenos Aires, sino con el excedente al resto de las provincias, lo elimina, eso es el pacto fiscal, todos los gobernadores firman que ya desconocen o resignan ese beneficio, y no tienen la mejor idea que manotear la caja de los jubilados. Entonces... por eso Alberto Rodríguez no firma el pacto fiscal, porque es el único gobernador que dice, no, muchachos, esto... Y Berna que lo rechazó ahora. Y Berna lo rechazó ahora, después de haberlo firmado, y me parece una actitud absolutamente interesante. Sí, sí, obvio. Ahora, claro, pero de 650 millones de pesos. Ese fue lo que me hizo ruido en este borrador. Yo me acordaba de mañanero, 650, no, pero no me acordaba... Sí, 650 millones de pesos. Claro, pero en el 96, cuando se hace... Eran pesos dólares, ¿no? Y sobre todo que el resto de las provincias, superada la recaudación y superado después con la especificación, se superaron ampliamente esas cifras, pero no se modificó el número en el reparto, recibieron mucho más dinero, que ahora lo estaban resignando, pero dice, bueno, ¿de qué nos llevamos de los 65 mil millones de pesos de la caja de jubilación? Bien, estamos acá hablando con Gabriel Mariotto y lo estamos exprimiendo. Sí, nosotros tenemos que esperar un poco porque le vamos a dar un descanso. Sí, que como una factura. Para que tome una factura, que tome un poco de agua. Así que vamos a escuchar un temita. Póngase de acuerdo con el tema. Espérenme un momento, ¿cuál? No, porque hubo un problemita acá con el avión. Contigo Marta Gómez. Coles. Y volvemos enseguida, dale. Es de viento que está hecha mi canción, de sangre que se tiñe mi dolor, de verde que me pierdo en tu mirar, de agua, de agua que navego en tus palabras. Débora. 12:20 ¿De este ya? Sábado? Sí, así que bueno. ¿Qué pasa ahora? Porque justo estamos hablando acá con Gabriel Mariotto y también nos acompaña Dante Arriola, que él es de Bahía Blanca, pero que está calladito y no quiere participar. Le da como vergüenza. Pero no, le debe hacer lugar para que se sume. Sumate porque ahora vamos a hablar de algo que nos compete a todos y es la intervención del Partido Justicialista que se realizó esta semana con un fallo ridículo de la jueza Servini de Curia, lo de ridículo corre por mi cuenta, quiero decirlo para no meter en problemas a nadie, pero realmente, por empezar, dice Luis Barrio Nuevo y no dice ni el número de documento, o sea que cualquier Luis Barrio Nuevo del país puede ir y presentarse y decir yo soy el interventor y no hay nadie que lo discuta. Lo peor de todo es que Luis Barrio Nuevo reconoce en una nota que le da a Clarín al día siguiente que días antes de que fuera presentada la nota, porque la nota se ha presentado pidiendo la intervención el día lunes. Bueno, Barrio Nuevo hace una nota el día martes diciendo, días antes me había hablado la jueza diciendo si yo no quería ser el interventor, entonces digo, pero como días antes, si esto es de ayer. Entonces no fue de ayer, entonces ya lo venían hablando y ahí estamos en un problema porque es la justicia tratando de influenciar sobre un partido político y me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. A ver Dante. ¿Quién empieza, Dante? Realmente, la justicia, si se la puede llamar justicia, es lamentable el rol que está jugando en la intervención del PJ en este caso. Y bueno, como vos más o menos comentabas, creo que esto tiene otro trasfondo y que se venía manejando días antes. Y poner al más impresentable de los dirigentes políticos o gremiales que tiene el país, creo que eso es un hecho muy grave. Y bueno, hay que tomarlo como tal y esperar que la Cámara, bueno, revierta toda esta situación, porque creo que no tiene ningún sustento ni legal ni jurídico que pueda avanzar en esta intervención. Es una jugada más de la Casa Rosada, en un momento difícil del país, donde no pegan una, donde todo está realmente muy complicado, más para los sectores más vulnerables, para los trabajadores, los jubilados. Yo trabajo en el PAMI y lo vemos en el día a día, cómo los jubilados van perdiendo derechos y se complica la situación, ¿no? Que venga un jubilado y que te diga, a ver, ¿cuál remedio puedo dejar de tomar? Porque me lo sacaron y con 7.000 pesos, y 200 pesos por día, nadie puede vivir, y más una persona mayor. Y bueno, todo esto tiene como consecuencia esta jugada que nos está imponiendo el gobierno para cambiar el eje de la atención del resto de la población. Pero el que puede hablar con mayor profundidad de este tema de la extradición es Gabriel, sin duda, porque él está ahí en el... Claro, estuvo en el meollo, ¿no? Comparto lo que dice Dante, lo que planteaba Débora. Si vos le preguntás a un tipo que viene de Marte, a la Argentina, te encontrás con el tipo, y el tipo te dice, bueno, ¿quién gobierna la Argentina? Macri. ¿De qué partido es? No es un partido, es una alianza de Macri con un sector del radicalismo. Y el partido de oposición, el partido justicialista, el más importante. ¿Y quién lo dirige? ¿Quién lo preside? No, Macri también, lo intervino. O sea, es realmente una gracia, ¿no? Es gracioso. No es llamativo, yo digo, ayer o esta mañana había visto declaraciones de Luis Almagro, de la ONU, la OEA, enojadísimo, quiere que todos vayamos contra Venezuela, que ellos, pero yo digo, pero hermano, mirá lo que está pasando en Argentina, que nos están interviniendo el único partido opositor con alguien que es vinculado al gobierno. Es muy burdo, la jugada es muy burda, el texto de la intervención es espantoso. Pero todos sabemos a qué tiende. El gobierno intenta un peronismo dividido en tres, como lo tuvo en las últimas elecciones. Claro. A veces fomentado por el gobierno y muchas veces por errores nuestros. Entonces, creo que ese peronismo dividido en tres no le sirve a nadie y caló hondo en las conciencias de los compañeros que estuvimos en distintos sectores, que tenemos que ir todos juntos. Por eso las paso, y por eso las paso con una nueva metodología, para que nadie se sienta que ganó y que no considera o no necesita al que salió segundo, al que salió tercero, al que salió cuarto. Todos unidos triunfaremos, todo el mundo participa integrado en la elección nacional. Una vez que eso ocurre, porque ocurrió la pedrera y ocurrió ese formato, el gobierno alienta otras expresiones con tal de dividir. Un sector de los compañeros que fueron a Gualeguaychú seguramente pisaron el palito. Y un sector de los que fueron a Gualeguaychú quieren ganar dentro del peronismo, y esos son hermanos, compañeros, que tenemos diferencias. Que nosotros podemos decir, ustedes son más moderados, y ellos no pueden decir, ustedes son más locos, pero somos todos peronistas. Claro. Entonces, es ahí donde el gobierno se preocupa. Y dice, le intervengo el sello a ver si puedo inventar nuevamente el formato de un peronismo dividido. Sí, sí. Y con la expectativa de a ver si en esa división podemos ganar en primera vuelta. Porque en esa intervención del PJ hacia adentro están estas dos cosas, ¿no? Algunos que quieren a la interna y otros que no. Exacto. Entonces ahí vuelve a dividir. Claro. Obviamente, claro. La cuestión, ¿no? Pero ahí está la pluma del ministro del Interior y de Mauricio Macri. Entonces, yo no tengo ninguna consideración con respecto a los muchachos que están en la nueva intervención. Ya está. Lo que sí, esto le sirve al gobierno, está el gobierno metido. Lo que ocurre en el Poder Judicial en la Argentina, Dante dijo, no hay justicia. Claro, no se puede hablar de justicia, hay que hablar de Poder Judicial. Esto está ligado como como lo planteaba Débora, junto con ahora la detención arbitraria y sin condena del gobernador Fellner, es una cacería. Es una cacería, pero aparte es muy loco que no haya salido inmediatamente a repudiar. Hoy los gobernadores salieron, ¿eh? No, está bien, hoy. La intervención fue el día martes y metieron preso a Fellner el día miércoles. Entonces me parece que hay como una lentitud en las respuestas. Más allá de que uno pueda pensar que tal vez Fellner firmó algo que no correspondía, no sé, pero no lo podés meter preso por firmar un decreto. Es una locura, porque es una atribución del gobernador hacer un decreto y crear una institución. Pero ya no nos tiene que sorprender nada. Acá no hay inocentes y culpables, hay víctimas de una persecución brutal. Sí, obvio. Uh-huh. Que solo el ajuste que se está haciendo, lo que Dante planteaba recién de lo que ocurre con los jubilados, lo mismo que ocurre con los pibes, lo mismo que ocurre con los trabajadores, es una situación, lo mismo que ocurre con cualquier familia que tenga que pagar la luz, el agua, el gas, los alimentos. Esto es un plan sistemático, porque, fíjate, llegaron al gobierno y devaluaron. Los alimentos. Lo trabajaron como, lo dijeron que era una salida elegante del cepo, visto desde la City financiera. Pero visto del almacén, la verdulería, la carnicería, es un hachazo. Ahora se fue a 21 el dólar, más o menos. Sí, 20,50. 20 monedas. Sí. Bueno, entonces los alimentos que estaban a 9,5 están a ese precio dólar. Y es difícil porque vos te dolarizas los alimentos, te dolariza la tarifa y a vos te siguen especificando, digamos... El sueldo está barato. El sueldo está barato. Claro. Lo que está caro es la tarifa. Con la devaluación del 40%, vos ya perdiste 40% de tu salario. Ahora tenés una devaluación del 100 y pico%, casi 10%. Vos ganás, a comparación del 2015... un 110% devaluado tu sueldo. Claro, entonces, ¿no? en ese plan sistemático donde se quitaron las retenciones, donde se abren las importaciones, donde se aumentan las tarifas imposibles, donde hay una deuda de 250.000 palos verdes. Sí, 330, perdón. ¿Cuánto? 330. Bueno, claro, Levac al 27,5, sí, ¿no? Todo la que quiera. Bueno, por ejemplo, mientras todo esto pasaba, Caputo firmó deuda de vuelta por 800 millones de dólares. Claro, y el mar es grande, el submarino chico, y la medida de la jueza Servini de Cubría es una vergüenza. Volviendo, ahora que tocás el tema, mirá, el tema del submarino. Vamos a hablar un poco del tema... Porque a mí me sorprende, por ejemplo, ya todos sabemos, bueno, que evidentemente algo pasa porque no quieren decir qué era lo que pasaba. Hay un documento que dice que el submarino estaba haciendo tareas de espionaje cuando en realidad el jefe de la Armada dice, a mí nadie me informó, lo cual es una aberración. Que el ministro Aguad tiene que ir a dar explicaciones al Congreso me parece perfecto. Pero hay algo que nos estamos olvidando, y no es para defender a Aguad, a quien detesto con toda mi alma, quiero decirlo públicamente, pero Aguad asumió un mes antes de que desaparezca el submarino. Si el submarino no estaba bien mantenido, como dicen, que tenía muchos problemas, hubo otro ministro. ¿Qué pasa con ese Martínez, ministro que nadie lo nombra? Martínez. ¿Qué pasa con Julio Martínez que pasa desapercibido? ¿Qué pasa? Radical y lo escondemos y entonces lo ponemos a Aguad, mandamos al submarino a la muerte y después le echamos la culpa. Porque Aguad también es radical. Pero Aguad es del que le pague mejor, me parece. Perdón, ahí voy avisando. Sí, en realidad Aguad es el partido de Clarín, ¿no? Pero partido de Clarín. En cambio, el otro hay que protegerlo porque quiere ser gobernador de La Rioja. Ahora es llamativo, ¿no? Porque Aguad todo lo que toca destruye. Fue a Elena Combo, destruyó. Va a cosas en el submarino. O sea, o es un tipo con mucha mala suerte. Y si es así, está mejor que esté en el gobierno. Lo que hizo muy bien Aguad cuando llegó a Lenacom, descubrió la internet. Claro, eso sí. Eso lo hizo bien. Que podía mandar mensajes. Yo creo que tienen que dar un premio. Se podía mandar mensajes por un telefonito. Sí, 20 años. Entonces, lo descubrió y es realmente nuestro Tomás Alba Edison. La verdad es que es insólito. Pero yo quería que me conteste a ver ¿qué pasa con eso? O sea, no, ¿por qué no? Todo lo que rodea el submarino es una bola que va a explotar. Porque, explotar en términos comunicacionales, políticos. Sí. Uh-huh. Porque todo, vos lo dijiste muy bien, Débora, el retaseo de información que la Armada y el Ministerio de Defensa y el gobierno, no nos olvidemos que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es Mauricio Macri. Claro. Sí, Rubles también, que parece que se desliga, como dice, yo no sé nada. No, no, Rubles no puede decir yo no sé nada. Pero todos ellos, Macri, todos. Aguad y la Marina, todos ellos han ocultado información que empieza a aparecer. No se sabía qué estaba haciendo el submarino. De repente el submarino le tira un torpedo a un barco viejo porque estaban haciendo ensayos militares y aparece el video. De repente aparecen ahora documentación que establece que el submarino, el Ara San Juan, había detectado un buque de guerra británico que estaba anclado en Puerto Argentino. Si el submarino lo detecta, el buque de guerra también detecta al submarino. Y solamente lo puede detectar si está cerca de las Islas Malvinas, no si está lejos. Entonces, y esto no se dijo, no se dijo los ensayos bélicos, no se dijo la detectada de otros buques. Se oculta todo y de repente no aparece el submarino y no lo buscan y no lo encuentran. Entonces, la teoría ya deja de ser una teoría conspirativa que lo hundió un buque británico. Empieza a ser parte de una sospecha fundada en ¿por qué me ocultaste esto? ¿Por qué me ocultaste esto? ¿Por qué me ocultaste esto? ¿No habrá pasado esto? Ahora, una cosa que también me sorprende es ellos habían pedido permiso para hacer las maniobras militares en el sur y el Congreso se lo había negado. Sí. Y era con otro submarino que estaba en un astillero. Entonces yo digo, si ese video que aparece, donde aparecen bombardeando un buque viejo, qué sé yo, como tareas, digamos, de entrenamiento, ¿no será que estaban participando sin el permiso del Congreso en tareas y algo pasó y los ingleses dijeron, vení que te lo hundimos? Total, bueno, era una misión secreta y como era tan secreta, creo que es imprescindible la interpelación del ministro Aguad en el Congreso. Mira. Pero no la interpelación a lo Caputo. Claro. Porque esa interpelación inventaron una visita a la bicameral, y fue a la bicameral. Y entonces Caputo en la bicameral se sacaba los mocos, mascaba chicle, mandaba papelito, dijo, che, yo me voy a la una, me rajo. Me quiero ir a almorzar. Una interpelación. Invitaban a Cerruti. Pero una interpelación es, muchachos, los nuestros, digo, en el Congreso, los nuestros. Una interpelación es en el Pleno. La interpelación es en el Pleno. El ministro Pinedo, llamado por Lisandro de la Torre a explicar el Roca Runcima. Exacto. Entonces, eso es una interpelación. ¿Y cómo terminó la interpelación esa? A los tiros, mal. Eso es una interpelación. El Pleno con el ministro. No, vengan a una comisión. Entonces, anda un ratito a la comisión y cumplimos con la forma. Los legisladores se quedan tranquilos que te llamaron. Vos vas un ratito, decís cualquier soncera y después te rajás. No. Interpelación. Interpelación al ministro. Y si nos quedamos conformes, interpelación al presidente. ¿Qué pasó con el Ara San Juan y los 44 héroes que están muertos? ¿Qué pasó? A mí lo que más me preocupa, o que me pareció, la verdad me parece comunicacionalmente, bueno, tenemos acá a alguien que sabe de comunicación, esa nota que sale en estos días diciendo que tuvieron una lenta agonía de 2 horas y no sé qué. ¿Con qué bases alguien puede publicar eso? Y yo lo vi publicado, no solo por quienes detesto. Ay, Macri dijo que fue una explosión publicó, una explosión que ni sufrieron. ¿Te lo publicó también, por ejemplo, el cohete a la luna de Verbisky? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Qué necesidad hay de torturar a la familia psicológicamente diciendo que tuvieron un gran sufrimiento si todavía no sabemos qué pasó? Por eso, como no sabemos qué pasó, nuestros legisladores, que tienen que ser leones de tigre de Bengala, puma de la pampa, leones que no se tienen que callar nada. Que entren con el bote, ¿no? ¿Qué somos? Así. Claro, basta. Tienen que llamar a una interpelación al ministro de Defensa. Dijo, basta, terminemos. Para el martes, me parece. Sí, lo llamaron para el martes. Martes o miércoles. Al pleno. No hagan, no se coman el circo de las comisiones. Al pleno. Porque las comisiones se levantan, se van cuando quieren, terminan, arreglan con el presidente de la comisión. Al pleno. Una interpelación, acostumbrémonos a darle el valor institucional que tiene ese resorte de la legislatura. Claro. Y una pregunta más. ¿Hay alguna manera de buscar información fuera? Es decir, hacer un pedido de informes a la Cancillería Británica, por ejemplo, a ver si ellos tienen algún registro de algo que pudo haber pasado. Digo, para saber, porque hay otra cosa que pasó en este tramo entre noviembre y ahora, y es el papelón internacional de tener a buques de otros países buscando un submarino en un área donde no estaba. Pero, evidentemente. Ahí, por supuesto, está el tema del Poder Judicial, lo que puede hacer el Poder Judicial. Y también lo que puede hacer el Poder Legislativo. El problema del Poder Legislativo, ensayo en borrador, es cuando adquiere la metodología del Poder Judicial. Entonces, Caputo, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a si se puede hacerle el pedido internacional. Caputo, usted tiene un offshore, es suya el offshore. Bueno, eso se lo deja al legislador, legisladora, se lo deja al Poder Judicial. ¿Por qué no lo aborda Caputo por lo que está endeudando al país? Si tiene un offshore, eso es del Poder Judicial. Claro. Que se presente. Ahora, si usted va a la legislatura, le pregunta por la offshore. No, eso que se lo pregunte el juez, la jueza, el abogado que denuncia. Pero usted cumpla su rol. No nos confundamos, porque la televisión confunde todo. Sí, sí. Entonces los legisladores aparecen denunciando, entonces cuando va un ministro a la comisión incluso, termina siendo acusado del delito. Eso que se ocupe el judicial. Usted está para defender los intereses de el país. Es peor todavía, porque esa interpelación donde el legislador toma el rol del juez, queda a la vista de todos como diciendo no es mía, y después vas al juicio que ahí no sale ningún lado y dice sí es mía, pero bueno, claro, vemos cómo arreglamos. No es mía, pero los 250 mil millones de dólares de deuda, claro, sos vos, Caputo. Entonces es tuyo o no es tuyo, no me importa, porque a nosotros nos dejaste un muerto que no lo podemos recuperar nunca más. Como legislador yo tengo que pedir por qué estás endeudado, que no se cambie el rol. Entonces, ¿quién puede pedir a organismos internacionales? La cancillería no lo va a hacer porque es de este poder ejecutivo horrible, salvo que interpelemos al canciller y que lo obliguemos a hacer eso, digamos, porque el Congreso establece que hay que hacer. Bueno, el canciller debería ir al Congreso porque tiene que explicar, por ejemplo, esta semana el diputado Santiago Higón de Chubut le preguntó cuál era el convenio que habían firmado para extraer uranio de la provincia de Chubut, no me acuerdo ahora con qué país. Y le mandó el canciller a Barañao, y Barañao le manda a decir, no lo puedo decir porque es secreto y confidencial. Claro. Pero ¿cómo? Si los recursos desde la Constitución del 94 son de cada provincia. Exacto. ¿Cómo el Estado le firma un convenio para extraer uranio? O sea, en todo caso tenía que estar enterado el gobernador. Exacto. No está enterado el gobernador. Bueno, yo creo que nuestros legisladores tienen que asumir un rol más mucho más combativo y mucho más preciso del rol del legislador. Uh-huh. Y no confundirse en lo que pide la televisión que hagan los legisladores. Ahora, ¿no será también que al no tener lugar en los medios como para poder difundir todos estos delitos, porque no deja de ser un delito que Caputo tenga una offshore con la cual contrae deuda siendo ministro y a la vez compra la deuda siendo dueño de una offshore? Sí, ¿no pero será que no tienen dónde decir estas cosas? No, hay dónde decirlo. Que se hace la denuncia a la justicia. Claro. Pero en la legislatura a mí me interesa el Caputo que nos endeuda y no el Caputo que nos roba. Claro. Porque es. Porque si no, para todos. Claro. Vamos a una cuestión personal. Bueno, y perdemos la cuestión política. No, pero siempre con la cuestión política arriba. Claro. Caputo seguramente es todo lo que pensamos que es. Bueno, que se defienda en la justicia. Pero lo que no se puede defender en la justicia es de la traición a la patria que está llevando adelante con este endeudamiento sistemático que nos deja una espada de Damocles para el futuro de la vida de nuestra sociedad, de nuestros pibes, de nosotros, de todos. Y te hago una pregunta más. De ahora sí que sí, me vas a odiar por esta pregunta. Bien. Que te voy a hacer. Pero ¿no era que para endeudar al país había que pasar primero por el Congreso y justificar esa deuda sobradamente para que los legisladores te autorizan a endeudarte? ¿Qué pasó? ¿En qué momento empezó Macri a endeudar sin preguntar a nadie? Sí, pero eso es una fácil contestación, hay que preguntárselo a Massa. Pero un momento, primero yo quiero... Con todo lo que te estás endeudando puedes endeudarte. Ahora con... No, pero ¿qué pasó? Que quedó abierto el camino para que sigan tomando deuda. O sea, eso lo que ponerle lo de los buitres, yo lo entiendo. Bueno, no, pero buitres, por supuesto. Pero después, cuando se vota el presupuesto, cuando se vota el presupuesto, aparecen todos esos permisos disfrazados de gobernabilidad. Y ahí está la trampa. Y ahí está la traición. Entonces, eso también nuestros legisladores, todos los legisladores, tienen que dar cuenta de por qué están tan preocupados en la gobernabilidad, entonces que se endeuden a mansalva. Claro, porque yo digo, si faltaba plata, ¿no? ¿Por qué en el mismo presupuesto se autorizó a perdonarle las deudas que tenían con las provincias las empresas eléctricas? Claro. O sea, hay 19.000 millones de pesos que de repente aparecieron perdonados, bueno, somos buenos. Ahora Macri se quiere, dice, bueno, pará, si a esto le perdonaron 19.000, a mí perdónenme los 70.000 del correo. Y ya que estamos, se siguen perdonando ellos las deudas y a nosotros no son deudas. Bueno, lo que pasó ayer con el acuerdo este de las PPP, la participación público-privada. Eso es tremendo. O sea, la participación público-privada es de una injusticia tal que no se puede creer. Ellos con esa ley ahora sacaron dos decretos, con lo cual una empresa extranjera se asocia a una local para hacer una obra, gana la licitación, entonces no paga ni IVA, ni paga impuesto a las ganancias. Y entonces el kiosquero, que tiene un kiosquito y que vende un alfajor, tiene que pagar el IVA, tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Pero resulta que si la empresa de Mauricio Macri mañana se asocia a Odebrecht, ¿no?, que está cuestionada, pero no está condenada en nuestro país, puede hacerlo, no pagaría ningún impuesto. Qué barro. Es una locura. Bueno, porque nos llevan con el chupetín de madera de las inversiones extranjeras. Y en el Río de la Plata, en 300 años de dominación española, no hubo un mango que venga de los países centrales. Siempre se la llevaron. Y en 200 años de Argentina Libre, no hubo un mango que venga de afuera. Es mentira. Yo pensaba que los ferrocarriles los ingleses lo habían comprado con guita. No, pidieron un préstamo al Banco Nación. Sí, claro. Y no lo agarraron nunca. O sea, no hay inversión extranjera. Sí, acá cuando invierte el Estado. Y las condiciones, eso era que no solo eran los ferrocarriles, sino la tierra al costado de las vías. Era. Nunca perdían. Si vos mirás los contratos sobre cuáles están basados los trenes con los ingleses, en ese momento era no solo la tierra de ahí, sino que tenían. Nunca perdían. Era un 7% de le pagaba el Estado. O sea, siempre. Era, no, se autofinanciaban con lo que nosotros... Pero es lo que nosotros, hicieron siempre, la bicicleta. Es lo que hacen ahora. Es sostenible. Esto, la Argentina liberal de 1880, Roca, trenes ingleses, por supuesto tenían todos esos beneficios, más manejaban los resortes de la economía. Porque si querían comprar algodón más barato, no le mandaban el tren del Chaco a Retiro o al puerto de la ciudad. Era un banco central para manejar la moneda. Por eso, lo que manejaron todo. Entonces, Roca, no sé, Baring Brother con Rivadavia, Roca en 1880 y el modelo liberal, Roca Runciman 35 con la década infame. Sí. Prebisch y la Revolución Libertadora, Alzogaray con con el otro, con Frondizi. Alzogaray Frondizi, Krieger Bacena con Onganía, Martínez Dio con Videla, Cavallo Menem, Cavallo de la Rúa, Macri. Todos unidos triunfarán. Son lo mismo. Con Cavallo detrás, porque hay que aclarar que este gobierno tiene como asesor a Cavallo. Y te voy a dejar hablar porque sabes que tenemos que hacer una pausa porque. Dale, 12:45 y volvemos. Dale. Yo pensaba que podía dominar la situación y ahora vengo a darme cuenta de mi error. Suponía que tenía controlada la emoción, pero soy como una nena en camisón. Pretendía ser mi guía. Siempre termino en el mismo callejón. Es que a cada miedo intento ya no. que vaya algo a cambiar. Y así me entrego al baile sin pensar. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Calma, vengo con un ritmo que no puedo pilotear. Tanta alegría seguida me va a enfermar. Calma, por este camino voy seguro al hospital. Tanta alegría seguida me va a matar. Calma, mejor sería que abandone el carnaval. Pero aunque prometa y prometa ponerme a hacer dieta, me falta desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca, 90.1 MHz, con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Tenemos de Griega 9, que es una chica que es de Córdoba, y dice, pregunta para el invitado, ¿estos encuentros son solamente peronistas? Se refiere al encuentro de la Pedrera. Yo siempre miro tarde los mensajes, vos disculpame. Encuentro de la militancia autoconvocada. ¿Por qué dice? Porque en San Luis había muchos K no peronistas e incluso algunos casi antiperonistas. Había militantes de distintos espacios políticos, sectores de izquierda, sectores del peronismo, sectores del radicalismo, sectores gremiales, sectores de movimientos sociales, sectores de la militancia autoconvocada que nos sentimos identificados en el amplio frente nacional y popular. Perfecto. Bueno, después tenemos un mensaje que es muy largo, Mario. Yo te agradezco todas tus palabras realmente muy elogiosas. Voy a terminar con lo más importante, que es el autobombo. Y me encanta el programa y el equipo, todos sin excepción, son muy buenos. Checho, también para vos, en lo que hacen, y ejemplares. Excelente, Mariotto. Muchas gracias, compañero. A vos no te dicen nada porque no... No hablo yo, no, por eso. No hablas. Después no sé si tenemos alguno más. Yo les agradezco. Después les voy a ir respondiendo uno por uno. Tengo un saludo de Mariano Quiroga, que está escuchando también. Bueno, me pasó de que están deteniendo gente en Jujuy. En Jujuy otra vez. Sí, a los militantes, dirigentes y militantes de distintas organizaciones que participaron de la movilización popular que terminó en la represión el día de la apertura de sesiones. Sí, libraron órdenes para 9 personas más de la Tupac. Jujuy es el globo de ensayo de lo que después hacen en el país. El laboratorio, ¿no? Es un laboratorio. Sí, sí. Ahora, una pregunta antes de que nos vayamos, porque queda nada más que 10 minutos de programa. Bien. Así que te quería preguntar cómo estás viendo. Sé que, bueno, tu agrupación en Lomas, sí, de Padre Mujica. Exacto. Así que estás vinculado con esa iglesia del tercer mundo, digamos. Y me gustaría saber tu opinión respecto al Papa Francisco, que todos sabemos que es peronista, y que está haciendo algunos movimientos que en el mundo, digamos, les está haciendo un poquito de cosquillas, sí, ¿no? Ayer, cuando asistimos por televisión a ver el desastre que está haciendo Trump en sí, Siria, uh-huh, rápidamente pensé en Francisco, porque uh-huh, él hizo tanto por la paz en Medio Oriente y sobre todo en Siria, que ahora esto es realmente otro atropello para el pueblo y sobre todo de una derecha recalcitrante que mata aviesamente. Y bueno, pensé rápidamente en Francisco. Yo creo que este Papa, nuestro Papa, es una referencia mundial, es un revolucionario, es un hombre que ha puesto una visión muy, muy nuestra, muy latinoamericana, muy de nos salvamos entre todos o no se salva nadie, y ha puesto un paradigma de armonía ejerciendo esa tercera posición que Perón había instrumentado desde lo político. Él lo aborda desde lo espiritual y también desde lo práctico. Uh-huh. O sea que es un Papa con mirada latinoamericana, con conceptos latinoamericanos, mirando el mundo y tratando de lograr integración, solidaridad, peleando claramente a estos sectores de la violencia, de la venta de armas, de los imperios que... La trata de personas. Claro, trata, pero sobre todo él denuncia esa voracidad de los países centrales con respecto a los países de las periferias. La explotación, ¿no?, del hombre por el hombre, ¿no? No, o sea, me parece que es una maravilla, lo de Francisco es una maravilla. Ya nunca su primera encíclica, ¿no? Laudato Si, cuando habla de la casa común habla de, bueno, de proteger el medio ambiente, en un momento en que tal vez acá lo único que tenemos como referencia de proteger el medio ambiente es, uy, sí, Greenpeace, los locos que van y salvan a la ballena. Pero en Centroamérica, donde el escaso recurso de la tierra en países muy chiquitos, muy pequeños, y que tienen una gran selva y que tienen una gran biodiversidad, pero a la vez no son dueños de la tierra, sino que los dueños de la tierra son corporaciones, era muy importante esa encíclica. Era poner al pueblo latinoamericano, que en su mayoría son católicos, a decir, bueno, vamos para adelante. Y es un papa que es muy atacado, y lo atacan desde lo religioso para poder silenciar esa mirada que él tiene, que él la denuncia y lo dice públicamente. Hay que recordar también, bueno, veníamos de, no sé, Juan Pablo II, que, o de Ratzinger, que era más de derecha, ¿no? Bueno, era totalmente Juan Pablo II era un hombre de que fue funcional al diseño de Estados Unidos y del capital financiero. Este papa está en las antípodas de la especulación del capital financiero. Para no hablar del imperio, porque ahora creo que el capital financiero es más barrotando. Común, barrotando, claro. Y más zorro, claro. En ese aspecto, no tan explícito. Pero la pobreza duele. Al capital financiero no le duele porque es parte activa de su propio diseño. Es lo que necesitan. ¿No? Necesitan la pobreza. Es natural que existan pobres y ricos, y que haya gente que la pase mal y otro que tire manteca al techo. Bueno, eso para el Papa es transgredir los principios del Evangelio. Entonces no se acostumbra a ver con ojos cotidianos esa injusticia. Y tira la bronca y lo hace tocando las campanas que tiene que tocar. Sí, obvio. No puedo opinar porque no soy religioso. No, a mí me llamó la atención. Estamos hablando de política igual, Claro, política. Me llamó mucho la atención lo que hicieron, lo que está haciendo, por ejemplo, La Nación, Clarín, ¿no? En forma solapada de pegarle al Papa buscando. Sí, porque no viene, y si viene le hubieran pegado igual. Le están pegando siempre, y ahora empezaron con el candito, ¿no? De que los obispos que cobran tanta plata, pero como no les molestaba que ayer cobrara tanta plata, les molesta que el obispo Villero cobre tanta plata, ¿cómo es el asunto? Entonces, bueno, por eso. Bueno, pero ya nosotros siempre nos preguntamos, porque somos peronistas y eso nos trae una sabiduría de la cultura popular, es si te critica. Claro. La Nación, si te critica Clarín, estamos bien. Claro. Si habla bien de vos La Nación y Clarín, estamos mal. Estás en problemas. Jaureche puro. Si en una coyuntura no sabemos qué hacer, miremos qué hace la sociedad rural y qué dice La Nación. Claro. Y preventivamente hace lo contrario. Claro. Y después analiza bien qué te gustaría decir. Sí, pero, es así. Sí, en la Argentina. Es simple. Ellos la tienen clara, operan permanentemente y nosotros tenemos que hacer todo lo contrario a lo que hacen ellos. ¿Cuál es nuestro plan de gobierno? Todo lo contrario a lo que hace Macri. Todo lo contrario. Ellos van hacia un abismo, nosotros vamos hacia un amanecer. Chao. Me gustó. La frase, queda bien. Hay 2019 y podemos poner la frase abajo. Hay un amanecer. Vamos al amanecer. Hay un amanecer. Bueno, nos quedan 5 minutitos nada más. Algo que tengas ganas de decirnos. ¡Viva Perón! Yo creo que ya podemos despedir. Sí. Yo quiero preguntarle algo más. ¿En qué quedaste en la Universidad de Lomas? Terminó mi decanato. Ajá. Y no tenía ni tiempo ni no tenía tiempo en sí. Entonces. Ajá. Porque se vendió como que te derrotaron, ¿no? Bueno, pero son operaciones. Ajá. No. Yo nunca fui por la reelección. Asumí incluso porque me pidieron que asuma para tratar de cubrir algunas disputas internas de amigos, de compañeros, pero yo no estuve abocado a la participación política universitaria en este último periodo. Tuve una tarea absolutamente de orden administrativo, lo cumplí, pero no tuve la vocación ni el tiempo para enfrascarme en la cotidianeidad de la construcción política académica. Eso ya lo hice, me gustó mucho, lo disfruté mucho, pero te lleva 24 horas del día. Claro. Entonces, yo no asumí otras responsabilidades de caminar el país, de caminar la Argentina, de hablar con los compañeros, de tratar de buscar ejes que nos permitan ayudar a una vocación de triunfo. Y entonces no puedo estar atrás de esa, sí, de esa tarea que es realmente hermosa, pero que te lleva más tiempo que esta que estoy haciendo. Esta me lleva las 24 horas del día. Sí, otro tipo de satisfacción. Pero más que satisfacciones, viste, son satisfacciones, porque vas conociendo compañeros, escuchando compañeros, escuchando reflexiones, aportes, y tratar de sistematizar todo eso y poder también servir de puente para que dos o tres compañeros y sectores se vuelvan a juntar, uh-huh, y articular con el movimiento obrero, con los estudiantes, con los sectores políticos, con los compañeros intendentes, con los compañeros que han quedado fuera de todo porque no les dejaron presentar lista. Entonces, eso me lleva toda la vida. Entonces, si me voy a la facultad, dejo de hacer esto que ahora es más imperioso. Que me parece que es medio urgente. Diría yo que es un poquito urgente. Es para ayer. La última, y prometo que es la última. ¿El Centro Cultural Padre Mujica ya está operando? Porque no. Está cerrado. Nos tiró del ring una boleta de luz. Y una boleta de gas junta, nos tiró del ring. Justo había que renovar el alquiler, no se pudo renovar, así que estamos en un stand-by tratando de ir al alquiler de una casona un poco más retirada del centro, sí, donde sí estábamos nosotros, y poder aguantar los trapos ahí. Pero fue muy duro el tarifazo y la renovación del alquiler que nos llevaba a lugares. Pero por encima, ese lugar ahora es top. Y claro, ahora lo hicieron top. Nos pegaron un sablazo, que está bien, el dueño tenía, todavía no está alquilado, pero tenía la expectativa, y nosotros no podíamos sostenerlo. Claro, no. Entonces, lamentablemente, después de muchos años, tuvimos que dar un paso al costado y esperemos un paso atrás y esperemos dar 4 o 5. Porque había crecido, era un localcito, yo me acuerdo, porque yo vivo en Lanús, de por ahí. Y me acuerdo que era un localcito y de repente fue. Sí, porque nosotros alquilamos un lugar arriba, después abajo había un taller mecánico y el taller se fue, y entonces el señor nos alquiló con. Nos hizo un combo y pudimos sostenerlo, y eso funcionaba muy bien, pero la crisis fue muy dura porque las tarifas se fueron de 1 a 1000. Sí, no, entonces, es imposible para un bar. Para el un bar. Agua, me acuerdo que no había medidor de agua, pero pagar el agua, no sé, de pagar 300 pesos a pagar 5.000 pesos. Claro, entonces llegó un momento que no se pudo sostener, lamentablemente. ¿Y el de Lomas, del centro de Lomas? El del centro de Lomas, nos mudamos al barcito, y ahí cuando fuimos a hacer la primera renovación también se fue todas las nubes, las tarifas se fueron ahí, al... Ahí, claro, ahí te mata. Y entonces, bueno, ahí estamos aguantando. El compañero Insaurralde no... No, bueno, tiene su propio centro cultural, me parece. Listo. No hay que hablar mal de los compañeros. No, yo no digo hablar mal, pero nosotros, ya que somos todos compañeros. Nos clausuraron muchas veces cuando teníamos espectáculos y demás, pero se ve que teníamos algo mal. Claro, y entonces nos clausura. Una letra, por así decirlo. Pero no importa, no importa. Pero bueno, muchísimas gracias. A ustedes, a vos, Débora, compañero. Gracias a vos también por acompañarnos, Dante. Gracias también a ustedes por... Lástima que no quisiste participar. La próxima vez te prometo que te sacamos esa... Es un placer escucharlo a Gabriel con toda su bagaje y sabiduría. Realmente, cada vez que... Más que sabiduría, lo que hacemos es ponerle pasión y opinar y escuchar y atender mucho las reflexiones de los compañeros, porque así se va construyendo. Acá no hay una verdad irrefutable, y cuando uno lanza una idea y es tomada, hay que ponerse en abogado del diablo de esa propia idea, porque el paso que tenemos que dar para ganar las elecciones no puede tener ni egocentrismo ni caprichos. Tiene que ser el paso que mejor le siente al movimiento. Y por eso hay que más voto tendrán más predominancia. Y bueno, por eso hay que discutir, no encapricharse. El egocentrismo ha sido lo peor que nos ha pasado. Uh-huh. Bueno, pero un poco a veces pasa, ¿no? En las asociaciones o las agrupaciones donde queda mucho tiempo uno haciendo una determinada cosa. Hay que ponerlo en palabra. Claro. Hay que ponerlo en palabra y vencerlo. Claro. Cush, básico. Para acordar hay que vencerse a sí mismo. Sí, y lo que uno no pone en palabra lo actúa, ¿no? Bueno, gran frase de pongámoslo en palabras en principio y después vemos. Gran frase de la psicología, esa. Bueno, señores, se nos terminó el programa, sí. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias, Gustavo. Gracias, Checho. Nos estamos yendo, nos vemos el próximo sábado a las 11 en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Presenta la reedición de su primer trabajo discográfico. Sábado 21 de abril. 19 horas puerta, 20 horas show. Nahual se presenta en Groove. Avenida Santa Fe 4389, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Venía a revivir su primer disco. Sueños de papel. Amigos invitados, desconcertados. Anticipadas $250. Opción entrada más disco $350. Conseguilas en los lugares de siempre o por sistema Ticketek. Sábado 21 de abril, 19 horas. Nahual en Groove. Sábado 14 de abril, 22 horas. Teatro Verde presenta Cielo Final. Cielo Final en el Teatro Verde. Amigos invitados, lo peor del mundo. Sábado 14 de abril, Teatro Verdi, Cielo Final. Destino al fin. Entrada en puerta $200. Anticipadas $150. Conseguilas en Locuras de Once. Flores y Morón. Transilvania. Lanús. La Estaca. Quilmes. El Sabat. Don Torcuato. El Búho. San Justo.